Hola. Hola, buenas. Buenas. Bueno, hoy el programa lo radiaremos en castellano para que pueda ser escuchado en otros lugares. Y el programa tratará sobre la fractura hidráulica y empezamos con una introducción sobre el tema. Bien, para hablar de la fractura hidráulica es importante, aunque sea brevemente, hablar del contexto energético. Actualmente, el agotamiento de los combustibles fósiles está en boca de todos, es decir, es una realidad. Ante esa situación de este agotamiento nos encontramos ante la evidencia de tener que encontrar sustitutos. Esto plantea varios problemas. Uno muy gordo es la dependencia que tiene esta sociedad de este tipo de combustibles. Por otra parte, en esta búsqueda de sustitutos hay algunos problemas también insalvables. Por ejemplo, dos cuestiones cruciales para el futuro de la humanidad, digamos, son la mecanización de la agricultura mundial y el sistema de movilidad, es decir, cómo se producen y cómo se distribuyen los alimentos, que al fin y al cabo es lo que nos hace vivir. Bien, en estos terrenos las llamadas energías renovables tienen muy poco que decir, puesto que son sistemas totalmente dependientes y que no pueden funcionar de otra manera que con combustibles fósiles. Ante esa disyuntiva, pues, ¿qué se puede hacer? Alargar al máximo ese modelo. Es ahí donde entran los combustibles fósiles. ¿Qué otra cosa es importante tener en cuenta? Pues la cuestión de la independencia energética. Es decir, los países productores de combustibles fósiles no son en general sus mayores consumidores. Por lo tanto, estas zonas que consumen tantos combustibles quieren ir consiguiendo una mayor autonomía energética. Y eso también es importante cuando hablamos de la fractura hidráulica. Bien, pues ya haciendo una breve introducción a qué es eso de la fractura hidráulica, diríamos que es una técnica muy agresiva, por cierto, de explotar las últimas reservas de gas natural. Esta técnica se empezó a poner en práctica hace unos 10 o 15 años en los Estados Unidos, sobre todo. A Europa está entrando con mucha fuerza ahora. En el Estado español, desde hace un par de años, pues tenemos ya diversos permisos, sobre todo en la cuenca vasco-cántabra. Y estos permisos pues han ido solicitando y adjudicando con mucho secretismo, con un fuerte silencio institucional, sin informar al populacho, que se suele decir. Bien, para decir qué es eso del gas no convencional, lo podríamos contraponer un poco a qué se entiende por gas convencional. El gas convencional, que es el que se había estado explotando hasta ahora, de diferentes modos, es un gas que se encuentra en grandes bolsas, está relativamente cerca de la superficie, en sedimentos bastante porosos y permeables, lo que hace que el gas pueda circular con una cierta facilidad. Al contrario, el gas no convencional se encuentra a mucha profundidad, a veces hablamos de varios kilómetros. Se encuentra en sedimentos pues muy impermeables y poco porosos, como la pizarra. Entonces, todo esto hace que sea un gas menos rentable, tanto económica como energéticamente, a la hora de extraerlo. ¿Cómo se consigue extraer entonces este gas? Pues bueno, la fractura hidráulica o perforación horizontal, que es la técnica que hoy estamos abordando, trata de llegar hasta esos sedimentos de pizarra o esquisto que se encuentran en profundidades mayores de 2 kilómetros, primero se perfora de manera vertical y hasta llegar a estos sedimentos se empieza a perforar de manera horizontal. Esta perforación horizontal puede tener incluso la misma longitud que la vertical, es decir, varios kilómetros. Una vez hecho este túnel, mediante explosivos, se crean unas fisuras donde se introduce agua a presión acompañada de unos químicos que hacen que este gas, al volver a rebajar la presión y al haber fracturado esa roca, suba a la superficie. Uno de los problemas es que este gas sube acompañado pues de metales pesados que se han liberado durante este proceso, incluso de algunos elementos radioactivos que se encuentran de forma natural en estos sedimentos y que son liberados. También los químicos que son inseridos. Se calcula que vuelve a la superficie entre el 8 y el 35% del agua con químicos que se ha introducido. Y esto pues se acumula en piscinas sobre la superficie. Como ahora más adelante veremos, pues los impactos son muy graves, ¿no?, sobre los acuíferos. Además, estos pozos tienen una vida útil de alrededor de 7 años, que después se abandonan. Y también otro de los impactos asociados es la emisión de gases. Para seguir, vamos a profundizar un poco en esto del contexto energético. En nuestra sociedad, dependemos de grandes cantidades de energía en todos sus ámbitos. En el caso de la agricultura, entre otras, se emplea electricidad, gasóleo y gasolina para mover la maquinaria ligera y pesada. Utilizando estas energías, junto a la maquinaria, nos permite producir grandes cantidades de alimentos, con una pequeñísima parte de la población empleada en ello, aumentando además la producción en el mínimo espacio. Esta situación actual de abundancia de energía permite alimentar en desigual proporción alrededor de 6 millones de habitantes sobre la Tierra, sin olvidar que estas técnicas son tremendamente agresivas con los territorios, degradándolos y desertizándolos. Esta situación no es exclusiva de la agricultura, también tenemos a la industria, al transporte, etc. En las viviendas, el consumo de energía ha aumentado enormemente. Se ha casi triplicado la potencia eléctrica consumida por vivienda en los últimos 30 años, pasando a utilizar infinidad de electrodomésticos que la consumen: calefactores, secadores, vitrocerámicas, aire acondicionado y trastos que son directamente proporcionales a nuestra calidad de vida, como los cepillos eléctricos, la brown sink peel, el netbook, el móvil, etc. También hemos pasado a tener un suministro de gas, con su contador, que permite la calefacción centralizada en toda la casa, agua caliente, cocina de gas. En algunos casos, no se utiliza directamente determinada energía. Se utiliza en la producción de otra, más limpia en apariencia o más efectiva para el proceso que la requiera. En el caso de la electricidad, cuando es obtenida de centrales de ciclo combinado, con un nombre muy neutro para denominar la combustión de hidrocarburos, donde los kilos o litros utilizados y los residuos pasan a ser solo un número en la factura, con una cifra de importe económico. No se tiene en cuenta en esa valoración su disponibilidad limitada o su repercusión en el medio ambiente. A la sociedad que nos rodea le resulta imprescindible disponer de energía en abundancia y barata para poder perpetuar su funcionamiento. Constantemente busca energías alternativas para poder paliar los problemas de disponibilidad que pudieran resultar un freno. Sería bueno decir también que, curiosamente, los países productores no son los mayores consumidores de energía. El gas que utilizamos en el Estado español proviene principalmente de Argelia, Nigeria, Trinidad y Tobago, Qatar, Egipto y en menor medida de Noruega, Guinea y otros rincones del planeta. Es canalizado o envasado para su transporte hasta llegar a la industria o las viviendas. La energía que consumimos en el Estado español proviene, aproximadamente y principalmente, del ciclo combinado, nuclear, hidráulica, cogeneración y eólica. Hay que recalcar que ni los hidrocarburos ni los minerales como el carbón ni nada es infinito, y que el uso de estas energías repercuten de forma muy negativa en los territorios, ya sea en su extracción, transporte, consumo o en los residuos que éstas producen. Took me by surprise, I must say. Pues después de haber contextualizado brevemente la situación energética, vamos a ver con un poco más de detalle la parte técnica. Y para empezar, vamos a intentar explicar un poco qué es esto del gas no convencional, porque se le llama no convencional cuando el gas es el mismo de siempre, pero lo que no es convencional es su método de extracción. Y esto significa que cuesta mucho más de extraer este gas, porque las capas en las que se encuentra, como comentaba antes el compañero, no son permeables y entonces eso cuesta más de sacar. No está en grandes bolsas como en otras ocasiones. Entonces esa menor concentración hace que el impacto de estas técnicas sea más alto y que también sea más alto el coste, tanto económico, o sea, se gasta más dinero y además hace falta invertir más energía para extraer una cantidad igual o incluso menor que de gas. Entonces, ¿por qué sería económicamente viable, no? O sea, si cuesta más dinero, el impacto es mayor y se gasta más energía, ¿por qué se sigue extrayendo? Pues primera, por los avances técnicos que han habido, antes igual no se podría haber llevado a cabo, y porque el precio del gas ha aumentado. ¿Qué significa esto? ¿Por qué ha aumentado este gas? Pues porque los pozos tradicionales ya han agotado prácticamente el gas que tenían y eso ha hecho que haya menos gas y una demanda más alta. Una situación que se viene denunciando es la creación de una burbuja económica quizás similar a la que desgraciadamente hemos conocido. ¿Cómo se da esta situación? Pues bueno, cuando se dibuja un mapa de concesiones y permisos, como por ejemplo el de la cuenca vasco-cántabra, todas las empresas involucradas en este proceso automáticamente tienen una revalorización pues de sus acciones. Esto independientemente de que exista ese gas, de que se pueda extraer y de que al final sea rentable. Por eso se crea lo que se llama una burbuja económica. Come along, my lonely days are over, and life is like a song, yeah, yeah, at last, sky. And clover. The night I look at you. Vale, y ahora sí que veremos lo que son un poco las fases de este proceso con un poquito más de detalle. Entonces, la primera sería la preparación del terreno, que para eso pues hace falta deforestar toda esa zona, ¿no?, por la que se va a utilizar. Y decir que cada plataforma que contiene varios pozos puede alcanzar entre 1,5 hectáreas a 2. Eso es un trozo bastante grande. Y en todo ese terreno lo que se hace es almacenar el gas, la maquinaria, pues están los pozos, las piscinas para los fluidos de retorno, etcétera. Luego vendría lo que sería la perforación vertical, que puede ser de varios kilómetros, que atravesará diferentes capas de roca, incluso acuíferos existentes, y a medida que se va perforando, se va haciendo un revestimiento con tubos de acero y cemento entre lo que sería la parte externa del tubo de acero y la tierra, ¿no? Este revestimiento lo que previene son hundimientos, corrimientos de tierra y se supone que sobre todo la protección de los acuíferos que haya podido traspasar. El problema es que a mayor profundidad es más complicado hacer esta correcta cementación y pone en riesgo esos acuíferos. Cuando se está llegando ya a la roca en cuestión, a la capa de roca en cuestión, se empieza la perforación horizontal. Esta perforación horizontal puede alcanzar también entre uno y varios kilómetros. Y después de esto vendría lo que es la factura la fractura en sí, que es se empieza a fracturar desde el final del pozo y se va fracturando hacia afuera, dijéramos. Eso se hace con explosivos que abren pequeñas grietas dentro de las capas de roca y el proceso siguiente sería en sí la fractura hidráulica, que consiste en abrir y extender esas fracturas que han creado los explosivos, y para ello se utiliza un fluido que se inyecta a una presión muy, muy, muy alta. Ese fluido consta, el 98% sería agua y arena, que la arena se gasta como agente de apuntalamiento, es decir, para mantener abiertas esas grietas, y el 2% restante son una serie de productos químicos que se supone que lo que hacen es, tienen efecto anticorrosión, biocida y facilitan el retroceso sobre todo del gas, ¿no? O sea, una vez eso inyectado, pues para que luego salga. Teniendo en cuenta que cada pozo puede llegar a consumir entre más o menos 30 millones de litros de agua, pues ese 2% de químicos serían unos 600.000 litros, que visto así, pues son grandes cantidades. Ese tramo horizontal será refracturado varias veces, se hará la fractura hidráulica en ese mismo pozo varias veces, porque lo que se trata es de que se recupera solo el trozo de roca, el gas que está presente en el trozo de roca fracturado. Entonces, cuanto más fractura se haga, más gas podrá salir. Lo que se hace es, en cada fractura hidráulica se tapona y se va taponando hacia el exterior del pozo, dijéramos, para así luego recuperar todo ese gas de una. La liberación del gas sería, una vez se han hecho las fracturas pertinentes, se retirarán esos tapones y se producirá una reducción de presión que hará que el gas fluya a la superficie. Saldrá el gas junto con el fluido inyectado, o sea, parte de agua y parte de químicos y otras sustancias. Ya una vez en el exterior se tendrá que hacer una separación del gas y decir que se recupera de este fluido inyectado entre un 8 y un 35%. Eso quiere decir que el resto de químicos y de agua quedará bajo tierra y podrá migrar a la superficie con el paso del tiempo, ya que esa capa impermeable de roca ahora ya no lo es. El gas se almacenará para su posterior transporte y el agua residual, que tendrá químicos, metales pesados que han sido liberados junto con el gas, incluso sustancias radioactivas que también se ha liberado con el gas, se almacenará en piscinas, que son como unos embalses dentro de la misma planta, ¿no?, de la misma plataforma. Y tener en cuenta también que el gas y el fluido inyectado seguirá emergiendo del pozo con el tiempo, muy poco a poco. Por último, comentar que la vida útil de estos pozos, en el Estado español, por ejemplo, se han dado concesiones de 5 y 6 años, en Estados Unidos suelen ser alrededor de 7, es decir, era un periodo de tiempo relativamente corto, y continuamente se están abriendo pozos por esta cuestión. Cuando ya se abandona un pozo, ¿no?, cuando ya no se va a extraer más gas de ese pozo, se supone que tendría que ser desmantelado y sellado para prevenir posibles contaminaciones, pero en el ejemplo que tenemos de Estados Unidos, pues no siempre se dan, o no siempre se dan en las condiciones que deberían darse. Nothing, baby. With a badass walk, I know you just know the tone. You're a hell of a ride, and it's gonna be an all-night fight. You could have been one, 'cause you're as hot as the sun. If you could have been a young witch, but I don't know you nothing, baby. You're easy, you're so easy. You're easy, you're so easy. you got me going, baby. The reason you're so easy. Y ahora a continuación vamos a impactarnos con los impactos del fracking. Para empezar veremos los impactos que tiene sobre el agua y como ya hemos estado viendo en la descripción técnica, pues se hace un gran consumo, ¿no?, de agua por parte de estos métodos. Luego, como hemos visto también, el tema de los químicos es lo que más afectaría, dijéramos, al agua porque puede contaminar tanto las aguas subterráneas como las superficiales. Estos químicos, cuando uno quiere saber de qué químico se trata, pues las empresas se escudan con el secreto industrial y no los revelan. Se calculan que son alrededor de unos 600. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos en el 2011 hubo un estudio de 353 de estos químicos y la resolución era la siguiente. Decía que el 75% de estos químicos podría afectar a la piel, a los ojos, al sistema respiratorio y al gastrointestinal. Entre el 40 y el 50% podrían afectar al sistema nervioso, inmunológico y al cardiovascular. El 37% se podían ver afectadas las hormonas, esto es, afectar al estado de ánimo, al crecimiento, al metabolismo, etc. Y otro 25% podría causar cáncer y mutaciones. Por tanto, la verdad es que estos químicos son bastante peligrosos. El agua se podría contaminar por un riesgo de filtración, por la cementación, como hablábamos antes, que no estuvieran condiciones, por las piscinas donde se almacenan los restos de ese fluido inyectado, por fallas y fisuras naturales, por los pozos abandonados, por derrames o accidentes, entre otras. Luego tenemos también que el gas, cuando se libera, va acompañado de metales pesados y radioactivos y esto tiene unos efectos a la salud muy importantes, además que son bioacumulativos, quiere decir que conforme va aumentando en la cadena alimentaria, esas concentraciones son mayores y por tanto más peligrosas. También tenemos el problema de la salinización del agua potable y la contaminación del agua por parte del gas metano, que es un gas que tiene un efecto invernadero muy grande. Y bueno, si habéis visto algún vídeo relacionado con esto de la fractura hidráulica en Estados Unidos, es el típico que se prende fuego cuando abren un grifo en una casa, ¿no? Cuando cae el agua, viene acompañado de ese gas. De hecho, un estudio dice que el 85% de los pozos analizados en Pensilvania y en Nueva York estaba contaminado con este tipo de gas. Aparte de los efectos a la salud, también tiene el problema de que pues, se pueden producir explosiones. Por otro lado, tendríamos los impactos a la atmósfera, que serían por la evaporación de sustancias volátiles de estas piscinas con el resto de químicos, metales pesados, etcétera, que en ocasiones incluso es provocada, es decir, intentan evaporar de alguna manera toda esa cantidad de fluido para tener más espacio donde almacenarlo. Y luego, pues cómo no, las emisiones de la maquinaria, ¿no?, que interviene en el proceso, o de los camiones para el transporte y, como no, de quemar luego el gas cada uno en su casa o donde sea. Los impactos al territorio, por un lado estaría la de la gran superficie, ¿no?, que es deforestada para crear la plataforma, los caminos de acceso para almacenar el equipamiento, etcétera. Luego tendríamos un impacto del paisaje bastante grande también y además se produce una destrucción y fragmentación del territorio, tanto para animales como para personas. Otra cuestión importante es que se producen numerosos accidentes, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde lleva más años llevándose a cabo esta fractura hidráulica, pues han habido en varias ocasiones explosiones de pozos, horas y horas de fuga de gas ardiendo y eso, explosiones con heridos, llamas de 33 metros de alto y estas cosas. También tiene problemas porque produce terremotos. Como estamos hablando de perforar varios kilómetros en vertical y también varios kilómetros en horizontal, pues hay riesgos sísmicos con estas fracturas, con luego las explosiones también, ¿no? Y la inyección del fluido a grandes presiones. Aunque estos terremotos sean pequeños, ponen en peligro la cimentación, el revestimiento y, por tanto, aumenta el riesgo de contaminación de las aguas y de la migración de los químicos hacia la superficie. Por ejemplo, en Estados Unidos se han dado terremotos de baja intensidad que ha provocado cierre de pozos y en el Reino Unido también han habido varios terremotos que han hecho de cerrar pozos. Con todos estos impactos, por lo grave que son, ¿no? Uno se para a pensar hay leyes, ¿no?, que regularán estas cosas y tal. Pues, por ejemplo, en Estados Unidos hay una ley sobre el agua potable en la que esta forma de extraer gas, esta fractura hidráulica, está exenta de cumplir esa ley. O sea que si la había, se la saltan. Luego, por otro lado, aquí en el Estado español, cuando se piden permisos de exploración, que no explotación, solo exploración, no se piden los estudios de impacto ambiental, ¿vale? Cada permiso de exploración supone la creación de 5 pozos y ese proceso es como el de la explotación, simplemente es la excusa, ¿no?, de empezar a sacar un poco el gas. Y luego, en caso de que se dé el permiso de explotación, el impacto se presenta por cada pozo y no por una plataforma entera. Evidentemente, el impacto de un pozo, aunque es grave, es menor que si se presenta el impacto de una plataforma entera y, por tanto, como el impacto es menor, se conceden. Estas dos cuestiones han sido denunciadas por diferentes colectivos al Ministerio de Interior. Y, por otro lado, tenemos que muchas veces este tipo de infraestructuras superagresivas son declaradas como de interés general y esto hace que se salte la ley. O sea, si es de interés general, da igual incluso que se encuentre la zona a explotar en un parque natural, porque es eso, se declara de interés general. Comunicación parabólica y un fácil autovía de triple carril atraviesa el valle. Mi buga corre a 2000 y me lleva mi cubil y traigo para mi buena mujer microchips calientes. Mejor salgo en la televisión y todos deberíamos vivir de aquella manera. We'll be right back. Y después de ver los impactos del fracking, ahora pasamos a ver cómo avanzan las adjudicaciones de permisos en el Estado español sobre fracking. Bueno, pues hay tres tipos de permisos. Nosotros nos centraremos en los dos que consideramos más importantes, es decir, los permisos de investigación y las licencias de explotación. Estos pueden ser concedidos por el Ministerio en caso de que afecten a varias comunidades autónomas o por los propios gobiernos autonómicos si se encuentran dentro de los límites de una sola comunidad. Actualmente afectan ya a las comunidades de Euskadi, Cantabria, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra, Cataluña, el País Valenciano, Aragón y Andalucía. Si tomamos como ejemplo lo que hasta ahora es la zona más castigada, donde primero se introdujo este tipo de técnicas, que es la cuenca vasco-cántabra, tenemos que de los 29 permisos estatales solicitados, 25 han sido ya concedidos. Y de los 18 permisos solicitados a las autonomías, al menos 10 lo han sido también. Por lo tanto, un montón de permisos y podemos ver que también el Ministerio, en este caso, está siendo más benévolo con las empresas que no las comunidades. Actualmente, y esto ya es de mucha gravedad, hay también dadas 8 licencias de explotación. Bueno, estos permisos son de proporciones muy grandes, muchos de ellos de más de 100.000 hectáreas. Incluso algunos, como el permiso Gran Enara, afecta a más de 300.000 hectáreas. Otras comunidades, como por ejemplo Cataluña, que muy recientemente ha empezado con las solicitudes de permisos, allí afectan ya a más de 82 municipios. Y bueno, centrándonos un poco en la zona en la que vivimos nosotros, que es la provincia de Alicante, lo que nos coge más de cerca serían los 3 permisos solicitados en la provincia de Castellón, que tienen 90.000, 50.000 y 40.000 hectáreas respectivamente, y también 5 permisos solicitados en el País Valenciano frente a sus costas. Estos permisos de extracción de hidrocarburos no siempre se sabe si van a ser por fractura hidráulica. Los de Castellón sí lo son, pues el jefe de prensa de la empresa lo confirmó. Pero estos 5 permisos frente a las costas podrían ser para extracción de petróleo en aguas profundas, que bueno, igualmente dañinos y desde aquí los denunciamos también. Finalmente, el más cercano sería entre Gandía y Alcira, un permiso de unas 20.000 hectáreas, y ya en comunidades limítrofes nos encontramos a Murcia con 6 permisos de investigación solicitados. Bueno, y si queremos hacer una labor de denuncia, es muy importante investigar a las empresas. A esto, afortunadamente, se dedican bastantes personas y colectivos. Nosotros lo haremos muy brevemente. Vamos a enumerar, en primer lugar, las empresas que más o menos hemos conocido que quieren actuar sobre el territorio peninsular. Son Trofagás, BNK Petroleum, Repsol, Petroleum Oil and Gas, Shesa, que es la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, Petrichor, Montero, que es una filial de la canadiense R2, y Teredo Oil. Bueno, algunas de estas empresas conocemos ya su currículum y la verdad es que es bastante oscuro. Por nombrar así algunas anécdotas y no hacerlo mucho más largo, diremos que en Estados Unidos esto del fracking pues ha tenido mucho bombo a raíz de todos los problemas que han causado y de las protestas, pues ha empezado a salir mucho en la televisión desde hace unos años. Entonces este lobby del fracking ha contratado a algunas importantes empresas de relaciones públicas para que los representen en los medios de comunicación. Pues bien, la empresa que se está encargando de llevar a cabo esta tarea que han contratado estas multinacionales es la misma que durante 60 años estuvo trabajando para las empresas tabacaleras y aportando pruebas científicas de que el tabaco pues no causaba cáncer y que no era malo para la salud. Así nos podemos hacer una idea de con qué chusma estamos tratando. Bueno, por ejemplo, de Repsol, y gracias a los compañeros del colectivo Repsol Mata, pues sabemos que en los bloques petroleros que hay desperdigados por toda la Amazonia, pues están acabando con los pueblos originarios, pues desplazándolos, en muchos casos compinchados con los madereros y haciendo allí verdaderas carnicerías. Otra empresa, que es Montero, que es la que ha solicitado los permisos en Cataluña y en Castellón, es filial de R2 Energy, una minera canadiense. Bueno, si la minería a cielo abierto ya es en sí misma muy dañina, pues la minería canadiense dentro del gremio tiene la fama de ser la peor. Resulta que el cofundador de R2, de esta empresa, fue presidente de Goldcorp. Bien, pues Goldcorp, que también es una minera canadiense, ha sido condenada por tribunales de Guatemala, de Honduras, de México, de República Dominicana, pues por violación de derechos humanos, por daños a la salud, por contaminación del medio. En fin, esta empresa, lo que se dedican es, si ya las leyes son bastante benévolas con ellas, pues encima con ese afán de abaratar costes, se las saltan, digamos, pues ni hacen el tratamiento de residuos, abandonan las piscinas llenas de agua con los químicos y se van y dejan el pozo pues conforme estaba, y este tipo de cosas que agravan mucho la situación. Se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido, se viene el estallido. Ahora pasaremos a ver las diferentes luchas que se han dado en contra del fracking. Bueno, pues a medida que estas técnicas se han ido escampando a lo largo del mundo, han suscitado fuertes oposiciones. Esto ha hecho que muchos gobiernos vayan haciendo moratorias, pero en muy pocos casos prohibiendo o poniendo en suspensión total estas técnicas. Esto, por parte de las protestas, ha sido entendido como una estrategia desmovilizadora, pensamos que acertadamente, de forma que las protestas pues han seguido. Sobre todo ha sido pues labor de informativa, salir a la calle, una lucha legal también, intentando buscar esos resquicios por donde poder frenar en los tribunales este tipo de cosas. Y en algunos puntos, como por ejemplo en Australia, pues los grupos de agricultores pedían a la población impedir físicamente el paso de la maquinaria, cosa que se ha hecho en bastantes puntos. Bueno, como decimos, estas luchas se han ido propagando por Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, Australia, y también acompañadas de estas moratorias. Igualmente ha ido sucediendo en Europa, en países como Alemania, Reino Unido o Suiza, incluso en dos países, concretamente en Francia y en Bulgaria, estas técnicas han sido prohibidas. No sabemos muy bien la reacción de la oposición en Bulgaria, pero en Francia sí sabemos que esta prohibición tampoco ha sido del todo bien aceptada, puesto que esta ley no es una ley, como dicen ellos, blindada, es decir, que podría caer en cualquier momento, en un cambio de gobierno, etcétera, de manera que en Francia sí siguen las protestas. Y finalmente, los dos países o estados que han abierto sus puertas de par en par a estos deshonrados son Polonia y el Estado español. Bueno, pues en el Estado español esta posición ha ido surgiendo de las bases, ha ido organizando en asambleas que han ido surgiendo, como decimos, pues a medida que estas solicitudes y estos permisos se han ido escampando por el territorio. Más o menos en este orden han aparecido asambleas pues en Cantabria, en Euskadi, en Burgos, en Asturias, en Castellón o en Cataluña. El mensaje de estas asambleas en principio es bastante conciso, es digamos que ni aquí ni en ningún sitio. Esto se diferencia pues de algunas luchas que hemos visto en los últimos años y que incluso seguimos viendo, que llevan esa política que los ingleses dicen no en mi patio trasero, ¿no? Que es como de salvar un poco tu culo y los demás que se apañen como puedan. En ese sentido lo vemos muy positivo. Las asambleas, como decíamos antes, pues han empezado haciendo una labor muy importante de información, informar a los vecinos, a la gente afectada, también informar incluso sorprendentemente a algunos ayuntamientos y pasar a una fase de presión, de presionar a los ayuntamientos. Los frutos que ha dado esta presión institucional, que ya veremos si sirve de algo, pero de momento ahí están, pues por ejemplo en La Rioja, la comunidad autónoma, ha rechazado la fractura hidráulica y no ha dado ningún permiso en su comunidad. Recientemente el gobierno regional cántabro ha prohibido también el fracking. Este ha exigido al ministerio la derogación de todos los permisos, porque muchos de los permisos que afectan a Cantabria, como hemos dicho, pues se encuentran entre comunidades diferentes, y la respuesta del ministerio ha sido que todas estas solicitudes se encuentran dentro del marco legal y por lo tanto este no va a derogarlos. Bueno, otra iniciativa que se podría también dentro, que estaría dentro de estas formas, es la de los municipios libres de fracking. En Vitoria, de los 63 municipios afectados, 53 se han declarado ya libres de fracking y en Burgos 29. Y bueno, más allá de la efectividad de estas medidas, pues vemos que sí que al menos refleja un cierto malestar bastante importante de la población contra esto que está ocurriendo. Las movilizaciones han empezado a darse. La más grande hasta ahora fue la del 6 de octubre, que fue conjunta entre las comunidades de Euskadi y Cantabria. En Vitoria se llegaron a juntar más de 15.000 personas y en Santander alrededor de 2.000. Por lo tanto, una movilización importante. Un poco a raíz de esta movilización, especialmente la de Vitoria más multitudinaria y algunos escritos, pues sí que vemos nosotros desde aquí, con todo lo que la distancia puede no puede impedirnos hacer una buena lectura o conocimiento de estas luchas, algunos peligros. Nos referimos a una posible cooptación, o digamos a un uso partidista o corporacionista de grupúsculos, ya sean políticos o ONGs, organizaciones, etcétera, que quieran aprovechar pues para su interés corporativo estas asambleas. Por ejemplo, en algunos de los últimos textos publicados por la Asamblea de Euskadi, pues vemos que aparecen organizaciones como UGT, Izquierda Unida, Ecologistas en Acción, Bildu, Greenpeace, etcétera. Para nosotros, una alianza con este tipo de organizaciones pues puede tener un sentido estratégico a la hora de estas movilizaciones y para dar apoyo, ¿no? Si realmente aquí hay gente en la base de estas organizaciones que está en contra de estas cosas, pues está bien. Lo que no deberían nunca marcar es las directrices de la lucha. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque en el fondo estas organizaciones dependen de aquello que pretenden querer destruir, es decir, de las subvenciones y los intereses económicos. Estos intereses económicos y estas subvenciones, provienen de todo ese entramado de empresas, partidos políticos, dentro del sistema. Entonces, en nuestra opinión, la lucha que se oponga a este tipo de técnicas, cuando hablamos del fracking, debería surgir desde un afuera. Radioaktivität. Bueno, pues para aquellas y aquellos que queráis profundizar un poco más, os vamos a enumerar algunas, por ejemplo, para empezar, unas publicaciones. Un libro de reciente publicación que se llama Agrietando el futuro, la amenaza de la fractura hidráulica en la era del cambio climático, y que ha sido publicado por Libros en Acción. También la Asamblea contra el Fracking de Áraba ha publicado una revista en septiembre bastante extensa que se llama Fracking, una apuesta peligrosa. Y por último, una un poco más escueta, que fue la primera que conocimos, publicada por la Asamblea de Cantabria, si no me equivoco, y que se llama La extracción de gas no convencional y la fractura hidráulica, el permiso Arquetu. También queremos recomendar un par de documentales, ambos fáciles de encontrar en la red. Uno es el documental Gasland, que se centra en los efectos del fracking en Estados Unidos, y otro es La sombra del fracking, que se centra más en la zona de Burgos. Y finalmente, un par de direcciones virtuales donde poder ir siguiendo la actualidad. Una sería fracturahidraulicano.info, ahí tenéis unos buenos mapas que dibujan el panorama de permisos, etcétera, en el Estado español. Y la otra sería frackingezaraba.org. Para finalizar, también lanzamos estas ideas para intentar hacer partícipes de esta reflexión. No se trata únicamente de estar a favor o en contra del fracking. Hay unos problemas de fondo mucho mayores y la utilización de la fractura hidráulica es una consecuencia de ello. Uno de estos problemas más relevantes es la dependencia y el consumo energético. El modelo de sociedad donde vivimos se basa en grandes cantidades de energía, sin tener en cuenta que éstas se agotan y además de forma inminente. También habría que tener en cuenta del deterioro que provoca su extracción y utilización, además de cómo repercutirá en nuestro entorno de forma muy grave. Es muy importante que el conocimiento de cómo nos afecta sea algo conocido por todos y no por una minoría, ya que permitirá poder buscar soluciones entre todos y todas. Bueno, también vemos que existen unos problemas muy graves de escala y de organización. Digamos que el tipo de sistema en el que estamos inmersos nos impide hacernos responsables de nuestros actos, ¿no? Cuando toda esta deslocalización, estas cosas que surgen. Por eso decimos que no se trata únicamente de luchar contra el fracking como algo impuesto por unas minorías, estas élites económicas, ¿no? Las multinacionales, asociadas con los grupos políticos, que sí, eso es cierto, pero también habría que poner en tela de juicio nuestros actos más cotidianos, y sus responsabilidades, pues desde encender una bombilla hasta coger el coche, hasta ir a comprar al supermercado. Por otro lado, también la cuestión sobre las necesidades, ¿no? Estas necesidades muchas veces son creadas, incluso impuestas, y nos hacen dependientes de un montón de cosas que se supone que nos hacen la vida un poco más fácil, ¿no? Muchas veces lleva a una obsesión, ¿no? Por estar a la última, por no quedarse atrás en este avance tecnológico. Pero normalmente también van acompañadas de un desconocimiento, ¿no?, total de las implicaciones y las consecuencias que tiene estas necesidades. pues tanto para la salud como para la naturaleza. Bueno, pues ya despedimos. Muchas gracias por oírnos. Adeu. Adeu. Adeu. Todos nos vamos a morir. Procura siempre sonreír. Cuando te vayas a morir, sonreír. Cuando te vayas a morir, procura siempre sonreír. Con una sonrisa verás qué guapo que estarás. Porque esta vida es malísima. Ya verás. Vamos todos. Que cuando morirás te sentirás all right. All night long. Va, para, ra, ra, ra, ra. Porque esta vida es malísima. Vámonos todos, vámonos todos a morir. Todos nos vamos a morir. Procura siempre sonreír. Cuando te vayas a morir, sonreír. Quítame, quítame estas mor subnormal. Cuando te vayas a morir, procura siempre sonreír. Dios, el día, con una sonrisa verás qué guapo que estarás.